Recuerdos, imágenes, postales, impresiones del camino. El reportaje. Tula se considera como la ciudad de la cultura tolteca de más importancia en México. Los toltecas la llamaron Toyán, que significa junto o cerca al Tular. Tula floreció como gran centro urbano entre los años 900 y 1200 después de Cristo, fundada por Quetzalcóatl alrededor del año 900 después de Cristo. Cuando Tula vivió su máximo esplendor, tenía una extensión aproximada de 16 kilómetros cuadrados con una población de 80.000 habitantes toltecas, los que se destacaron por su dedicación a su cultura y las artes. Estar en Tula y recorrer sus maravillosas atracciones es encontrarse con un pasado glorioso. Es un lugar místico cargado de energía que reconforta el espíritu. Es una experiencia única en su género. Para Simboleto Pero Viajamos, Laisa Velasco, alumna de la licenciatura en turismo. Encuentros en el camino. La entrevista. Pues bueno, Laisita, como es debido, vámonos a la entrevista de este día. Pues sí, tenemos a una persona muy interesante que nos va a hablar de cosas extraordinarias y que no podemos dejar de escucharlo, así es que... Está con nosotros el señor Agustín Suárez Cortés, director de Turismo Municipal de Tula de Allende, Hidalgo. Señor Agustín, bienvenido a esta su casa. Gracias por la invitación. No, señor Agustín, gracias a usted que estamos festejando estas vacaciones, y quién más que usted nos puede invitar a Tula de Allende, Hidalgo. Señor Agustín, ¿cómo es posible llegar a este municipio? Bien, de esta capital, es decir, de Pachuca hacia Tula, podemos llegar por dos vías, por Actopan y por Ajacuba. Estaremos hablando de una hora y media, de una distancia aproximada de 100 kilómetros. Y la segunda opción, es por Ajacuba. Sí, claro. Perdonen, estoy durmiendo. ¿Y si viniéramos de la Ciudad de México? Bien, de la Ciudad de México podríamos llegar de México hacia Tepeji del Río, sí, o también por refinería. O también pensemos en otra salida que sería saliendo por Ecatepec, pasando por Zumpango, a Pasco, a Titalaquia y Tula. Pues bueno, amigos, como ya se pueden dar cuenta, el señor Agustín ya nos trajo por carreteras nuevas, por otros lugares. La verdad es impresionante hablar con una gente que conoce y sabe del sector turístico y sobre todo que ha llevado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiene usted desempeñándose en este sector, señor Agustín? Bien, la actividad principal que he realizado desde la década de los 60 es modestamente dar visitas guiadas en la zona arqueológica de Tula, también por la catedral, ¿verdad? Esa joya arquitectónica del siglo XVI. Pues en dos partes hacemos el recorrido, por ejemplo, de la zona arqueológica, ¿no? Uh-huh. Que sería la parte histórica para ubicar en tiempo y espacio a la civilización tolteca. Claro. Y la descripción de lo que está explorado hasta el momento, y bueno, pues el platillo fuerte, los mundialmente conocidos como atlantes. Los atlantes famosos de Tula, que bueno, eso lo vamos dejando más adelante, señor. Claro. Agustín, ya que la gente, me gustaría mucho que supiera, ¿por qué el nombre de Tula de Allende? ¿Cómo surge? Bien, el vocablo Tolan, que significa lugar de tules, pero que también significa ciudad, porque ese lugar también se llamó Tolan Xicocotitlán, la ciudad junto al Cerro del Jicuco. Uh-huh. Y de allí, bien, pues se deriva de Tular. Sí. Entonces decimos Tula, el lugar de Tules. Sí. Para cortar más el nombre. Sí, porque si no, imagínate. Viene de las raíces náhuatl, sí, ¿verdad? Vocablo náhuatl, sí. De Tolan, se escribe Toyán. Pero en náhuatl no existe el sonido de Eye, por eso es que digamos Tola, el lugar, Tola. De Tula, el lugar junto al Tular, pero también ciudad, como nos lo menciona el maestro Miguel León Portilla, ¿no? Nos habla de la una Tola en Teotihuacán, Tola en Chololan, Tola en Xicocotitlán, y cuando nos referimos a Tula, es la Tola en Xicocotitlán, como lo dijo Laisa, es una ciudad que de 700 a 900 sería Tolancingo, la Tula Chico. Y esa Tula Chico sirvió de modelo para la Tolan, la Tula Grande, como le llaman los arqueólogos. Es la etapa de apogeo, y que allí se llamó Tolan Xicocotitlán, la ciudad junto al cerro del Jicuco. Pero también debemos de mencionar que los primeros habitantes del Valle del Mezquital, que es donde está Tula, fueron los otomíes, y que ese lugar también se llamó Mamení, que significa un lugar muy poblado. Entonces pensemos en el nombre otomí o ñañú, como se hacen llamar ahora, que fue Mamení, un lugar muy poblado, Tolan, lugar de Tules, Tolan, Xicocotitlán, esa gran metrópoli, que fue la etapa de apogeo, 900 a 1200, como usted lo mencionó, y ahora Tula. Tula, que para todos es mejor conocido como Tula. Bueno, Laisita, creo que te quedas dormida. No, muy interesante lo que nos estaba comentando aquí el señor Agustín. La verdad, tantos nombres de los cuales se deriva, y, o sea, es una gran historia que muchos no conocemos o no conocíamos. Sí, realmente las nuevas generaciones y toda la gente que estamos nuevos en esto, pues nada más conocemos a Tula de Allende con el nombre, pero qué riqueza tan grande, señor Agustín, para todos nosotros y para nuestros radioescuchas, que realmente pues son la gente que más está interesada en conocer este tipo de turismo con el que contamos en el estado de Hidalgo. Hablando más acerca de lo que es este bello municipio, que es Tula de Allende, ¿con qué tipo de infraestructura hotelera contamos? Bien, contamos con aproximadamente 383 habitaciones. Hoteles, por ejemplo, de cuatro estrellas, como es el Hotel Sharon, Resort Real del Bosque, de cinco estrellas, el Sueño del Ángel, con tres estrellas, el Hotel Lisbeth, con tres estrellas. Es decir, hay donde hospedar al turismo que llegue, pues no solamente a conocer los Atlantes, sino también otros atractivos turísticos, como sería ecoturismo, como sería esa joya arquitectónica, el ex convento ahora, ¿verdad? Una sala histórica, la Plaza de Artesanías. Es decir, creo que hay lugares para esparcimiento, ¿verdad? Del turismo que nos visite, pero pues también cultural, y creo que principalmente cultural, ¿no? Sí, aunque también pensemos en turismo industrial, ¿verdad? Hay una termoeléctrica, una refinería, una cementera, estudiantes de secundarias técnicas o bachilleres o profesionales, ¿verdad? Y han llegado grupos del Politécnico Nacional a hacer recorridos a una termoeléctrica, a una refinería, al Instituto Mexicano del Petróleo, que se encuentra por ahí también. Entonces, también pensemos en ese tipo de turismo, que es uno de los principales turismos que hoy en día se está dando, el turismo escolar, que se maneja a través de los alumnos, de toda la gente, de diferentes institutos que quieren conocer nuestro estado, y que sobre todo se debe de hacer cultura. Yo creo que usted no me deja mentir, señor Agustín, en México y sobre todo en nuestro estado de Hidalgo, se debe de empezar a hacer cultura en el sector turístico. Entonces, ¿qué opinión tiene usted acerca de estos nuevos procesos de turismo que se están manejando a escolares, primarias, preescolar, secundarias, preparatorias, en base a este sector nuevo que estamos manejando para que se empiece a hacer una cultura turística, como usted lo dice? Claro, para poder crear una cultura turística, pues es necesario conocer lo que tenemos. Es decir, en Tula de Allende, en lo que va del año, hemos iniciado con grupos escolares recorridos por la zona arqueológica, por la catedral, por la sala histórica, por la Zapata 2, por los petrograbados del Cerro de la Malinche, ¿sí? Esto lo hacemos para ir creando el interés de conocer nuestro propio acervo cultural. No podemos mostrar algo que no conocemos. Claro. Es decir, para no ser extranjeros en nuestra propia tierra, es necesario conocerla. Eso es lo que más... Porque es una tristeza, señor, que llegue un alemán, que llegue un francés, y que hasta acá te dan los de Atlantis. Háganos el favor. Sí, sí, sí, claro. Entonces, para que eso no ocurra, es por lo cual hacemos la invitación a nuestros radioescuchas. Claro. De que, pues, conozcamos el acervo cultural, pues, de nuestro bello estado. ¿Qué es lo principal? La gente hoy en día prefiere pagar playa, sol, otros atractivos de diferentes estados, otros países exactamente que están sacando, pero cuando dicen, ¿de dónde eres? ¿De Hidalgo? ¿Dónde queda? Pues no sé, a un lado de México. O sea, ¿cómo es posible que seas de un estado que no sabes ni qué parte de la República queda, no? Claro. Eso es un punto muy importante lo que usted dice, señor Agustín, ya que realmente tenemos que hacer turismo, para eso sin boleto, pero viajamos, siempre se ha encargado y se ha dado a la tarea de promover nuestro estado de Hidalgo, ya que esto a nosotros nos beneficia como hidalguenses, porque al generar empleo aquí y al salir aquí dentro de nuestro estado, mejor dicho, generamos empleo y dejamos dinero a nuestro propio estado, que eso nos va a hacer aún más ricos, tanto cultural como económicamente. Sí, así es que yo podría dar algún ejemplo de los artesanos. O sea, hablaríamos de 80 familias que viven de la artesanía en la colonia 16 de enero, que es donde se encuentra la zona arqueológica. Es decir, tenemos que pensar el dinero fresco que reciben estos artesanos. Hablemos de dólares, hablemos de euros. Claro. Que bueno, que esa que ese dinero fresco, bueno, se derrama en ese municipio. Y por qué no decirlo, en toda una región. Uh-huh. ¿Sí? Es importante saber, por mencionar también algunos ejemplos. He tenido la suerte de ver, por ejemplo, a un cantante famoso, un cantante español llamado José Luis Perales. Uh-huh. Que él va y con qué gusto compra esa artesanía que se produce ahí en Tula. O a un pintor famoso, José Luis Cuevas. Uh-huh. Que también ha llegado a comprar esculturas y alfarería de allí de Tula. Porque de alguna manera tendríamos que ver que todavía se sigue esa herencia tolteca, ¿no? Claro. Menciono unas palabras. Eran tan sabios los toltecas que solían dialogar con su propio corazón. Y eran tan hábiles alfareros que sabían hacer mentir al barro. Yo diría que los actuales artesanos lo siguen haciendo. Claro. Porque si le venden una vasija o una escultura de piedra, haga usted de cuenta que le hicieron los toltecas. Ay, sí. Y yo nos quedamos así plasmados. Ay, si te ibas a preguntar algo, perdón. No, pues es realmente interesante saber que todavía se siguen con esas costumbres y sobre todo con la misma estructura, elaboración de esas artesanías que debemos de admirar y pues seguir preservándolas. Claro, este poema, o no sé, dicho que nos acaba de decir, ¿viene escrito en algún...? Sí, viene... ¿O es algo de ustedes, o de usted, mejor dicho? No, estos son los datos que compiló Fray Bernardino Sahagún allá por el siglo XVI, uh-huh. ¿Verdad? Y que ahora no ha quedado plasmado en el Códice Florentino, y de allí es donde retomamos algunas cosas. No, pues es impresionante, de verdad, señor Agustín, y a todos nuestros amigos que tengan la oportunidad de ir a Tula, por allá van a conocer personalmente al señor Agustín Suárez Cortés, que es el director de Turismo Municipal de Tula, y que realmente, la verdad, hablar con él es impresionante, es algo agradable, algo delicioso, ya que está lleno de conocimiento, señor Agustín. Sabemos que Tula, parte de los toltecas, de su infraestructura, de todo lo que cuenta en el sector turístico, hay unos platillos y la gastronomía es uno de los puntos importantes. Platíquenos de eso, señor Agustín, que ya está aquí, ya se está riendo el señor Agustín, como diciendo, aquí vamos a pasar 2 horas hablando. No importa, señor Agustín, el tiempo que usted decida. Le agradezco. Sí, miren ustedes, empezaría por mencionar qué alimentos usaron los toltecas y que se siguen utilizando, ¿no? Es decir, el maíz, bueno, pues pensemos en los tlacoyos, ¿verdad? En los sopes, en los tamales, chile, bueno, que se usó y que se sigue usando, el pozole, uh-huh, ¿verdad? El mole, sea verde, sea chile rojo, en los escamoles, ¿verdad? Que es los huesillos de la hormiga arriera, que le llaman. Los chinicuiles, el gusano blanco, que todavía se degusta por aquella región. Bueno, sin faltar la barbacoa, ¿verdad? Sin faltar las enchiladitas, las dobladitas. Y bueno, y de bebidas el pulque. Y bueno, que sigue siendo una tradición por aquella región, porque tengo que mencionarles que en la época tolteca esa era la región pulquera. Y no solamente en la época tolteca, sino antes que los toltecas, los teotihuacanos controlaban esa región para la explotación de calizas y también para la explotación del maguey. El maguey, que ese era uno de los puntos importantes y que siempre nos ha caracterizado como hidalguenses. Armando está tan entretenido que ni oyó del pulque. Armando, o sea, ¿cómo es posible? Nuestro productor Armando Valdés, que está atrás del cristal, siempre que hablamos de pulque está atento, ahora está trabajando ahí tan arduamente que no quiere tomar algo de pulque. Pues bueno, eso es una parte que de los platillos que nos platica usted, que se han seguido conservando de nuestros toltecas. Realmente, hoy en día se sigue trabajando eso, pero ¿hay algunos otro tipo de platillos que se estén generando o que se estén dando? ¿Algo nuevo que se esté manejando? Bueno, se habla de una sopa tolteca, ¿no? Que bueno, pues es con elotes, con tortilla, y de alguna manera de esos platillos de la época prehispánica, pues al ir evolucionando, pues ya encontramos nuevos platillos, pero que bueno, que la base está en esos platillos que usan los toltecas. Tenemos un ejemplo, los nopales, ¿no? Claro. Sí, el nopal de donde se extraía el color rojo a través de la grana de la cochinilla que utilizaron los toltecas para la alfarería y para algunas esculturas como los propios atlantes y también, bueno, como alimento y creo yo que es bueno mencionar que ahora uno de los países más desarrollados del mundo, el Japón, está utilizando el nopal, claro, como medicamento, colorante, lubricante. Entonces pensemos que es una aportación desde los toltecas a los países más desarrollados en la actualidad, ¿sí? Y también mencionemos el amaranto, que ahora se considera el alimento de los astronautas, así será de nutritivo. Sí, el amaranto, el nopal, bueno, es algo riquísimo, amigos, platicar, aparte de lo rico que nos está platicando el señor Agustín, es rico oír sus conocimientos y rico también platicar con el señor Agustín. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que podemos encontrar en Tula, aparte de las pirámides? Bien, el exconvento del siglo XVI, ahora catedral, donde se pueden apreciar algunas pinturas, algunos elementos arquitectónicos muy interesantes, que nos da la idea del tipo de arquitectura que estaba en boga en Europa en ese momento, ya que es una construcción tipo fortaleza, con sus contrafuertes, con su almenado, y bueno, pues un atrio también muy amplio, donde también se encuentra una capilla abierta, ¿verdad? Así es decir, por la costumbre de los nativos que no podían entrar a los templos para asistir a las ceremonias, bueno, pues fue lo que dio origen a las capillas abiertas. También tenemos una sala histórica donde se exhiben algunos materiales arqueológicos de distintas épocas, desde la prehistoria, ¿verdad?, hasta la época tolteca y azteca. Una plaza de artesanías donde se exhiben artesanías no solamente de Tula, sino de la región. También se encuentran algunas pinturas rupestres en una cueva en San Miguel de las Piedras, petrograbados en el Cerro de la Malinche, donde podemos apreciar por allí a un personaje muy conocido, Xicaltopilzin Quetzalcóatl, al lado Xilonén, la diosa del maíz, y algunas fechas que encontramos por allí en esos petrograbados, y la Zapata número dos, que podemos, ahí podemos tener un ejemplo de lo que sería una casa habitación, pero de algún sacerdote o quizás de algún guerrero, por la cercanía de esta vivienda a lo que fue el centro ceremonial de la antigua ciudad. También en cuestión pues ecoturístico, podríamos hablar de los manantiales de los órganos, una barranca donde se puede pues practicar rapel, se puede practicar tirolesa, y unas cascadas del río Rosas, que parte de esas cascadas, algunas están en lo que sería el Estado de México y otras ya en lo que sería el municipio de Tula. Pero bueno, pensemos en un río con agua limpia todavía, ¿verdad? Pensemos también en que allí pues se puede practicar hasta pesca también, todavía alcanzamos ahí quizás con un anzuelo, todavía podemos practicar la pesca, ¿verdad? Pensemos también en el cerro del Jicuco, un cerro donde todavía en la parte superior se encuentra lo que fue el altar dedicado a Tezcatlipoca, el dios de la guerra, el dios de los hechiceros para los toltecas, ¿verdad? A Tezcatlipoca le dedicaron sacrificios humanos, lo consideraban el dios maligno, y por eso ya cuando llegan los españoles, ya le dicen que ese es el cerro del diablo. Y hay una cueva también para el lado norte, ¿verdad?, de ese cerro, y dicen que es la cueva del diablo. Nosotros tendríamos que mencionar que es la cueva de Tezcatlipoca, el dios de la guerra para los toltecas. Hablando más específicamente de la zona arqueológica, ¿puede darnos una reseña de cómo se estableció esta cultura? Claro que sí. Pensemos que Teotihuacán decayó alrededor del 700 después de Cristo y surgió en aquella región la Tula Chico, ¿verdad? Una pequeña ciudad que funcionó hasta el 900 después de Cristo. Es cuando les mencionaba de la Tulancingo, ¿no? Una pequeña ciudad. Esa Tula Chico sirvió de modelo para la Tula Grande. La etapa de apogeo de los toltecas se dio de 900 a 1200, como lo mencionó usted hace unos momentos. Y es allí cuando ya la conocemos como Tolan, o Tolan Xicocotitlan, ¿verdad? La ciudad junto al Cerro del Xicocotl. Bien. Pensemos en una civilización multiétnica, es decir, conformada de un grupo que venía del norte, que Mixcoatl, que quiere decir serpiente de nubes, condujo de lo que conocemos como Árido América. ¿Hacia dónde condujo este grupo de que generalmente conocemos como chichimecas? Después de merodear por el lago de Texcoco, se establecen en el Cerro de la Estrella, allá por el rumbo de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y que para cuando Mixcoatl va a conquistar la región de Amatlán, Tepoztlán, Xochicalco, allí fue donde conoció a Chimalma, y con ella tuvo un hijo que llevó el nombre de Siacaltopilsin. Y que al llegar a la mayoría de edad, Siacaltopilsin pasó al frente de este grupo de chichimecas que Mixcoatl había traído del norte, ahí en el Cerro de la Estrella. Y ya estando al frente de este grupo, Siacaltopilsin ya lo vamos a conocer como Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Siacaltopilsin, bueno, pues fue preparado para ser el sacerdote de la serpiente emplumada. Uh-huh. Y por favor, cuando escuchemos el vocablo Quetzalcóatl, imaginemos a una serpiente emplumada, no a un hombre blanco y barbado, como se dijo en el siglo XVI. Entonces, que supuestamente por eso lo habían aceptado en Mérida, ¿no? En sí. Cuando fue a conquistar, porque pensaron que él era el dios que venía a representarlo, o eso es lo que se comenta. Bien, tendríamos que mencionar que cuando Siacaltopilsin Quetzalcóatl cambia la capital del Cerro de la Estrella a Tulancingo, uh-huh, a un lugar, hay un sitio arqueológico que conocemos como Huapalcalco. Sí. Según los anales de Cuautitlán, ahí estuvieron en el 962 después de Cristo. Pero en ese recorrido, podríamos decir, del Cerro de la Estrella hacia Tulancingo se les une otro grupo que conocemos como Nonoalcas. Pero ya los Nonoalcas descendientes de Teotihuacanos, Teotihuacán ya había decaído, sí. Pero también gente de sur de Veracruz y parte de Tabasco. Entonces, de allí, de Tulancingo, bueno, pues pasan hacia la región de Tula, ¿no? ¿Y con quiénes llegan a convivir ahí los Nonoalcas y Chichimecas? Con los Otomíes, que son los primeros habitantes del Valle del Mezquital. Entonces, para decirles que lo que conocemos como civilización tolteca lo conformaron varios grupos étnicos, pero principalmente tres. como nos lo menciona la maestra Noemí Castillo Tejero, nos habla del grupo tolteca, otomíes, tolteca, nonoalcas y tolteca, chichimecas. O sea que la aportación de conocimiento de estos grupos fue lo que dio origen a esa gran civilización. Traduciendo el vocablo tolteca como el maestro en todos los oficios, ¿no? Y que a raíz de un conflicto que hubo entre los toltecas, o sea, la lucha por el poder, guerreros contra sacerdotes, a raíz de ese conflicto salió Xicaltotl sin Quetzalcóatl con un grupo de toltecas. Se establece en un tiempo en Cholula, Puebla. Cholula quiere decir por donde pasaron deprisa. Uh-huh. Eso quiere decir que fueron persiguiendo todavía hacia Caltopilsin y este grupo de toltecas. Y de allí llegaron al Tlilantlapalan, al lugar de rojo y negro, al país de sabiduría. En ese momento el país de sabiduría era la región maya, y es así como llegan a Chichen Itza. Y allí construyen un centro ceremonial similar al que se encuentra en Tula. Hay un arqueólogo que se llama Juan Yadeo y nos habla de ciudades gemelas, Tula y Chichen Itza, ¿verdad? Entonces, allá hacia Caltopilsin, y es conocido como Cuculcán, serpiente emplumada, pero ya en vocablo maya. En vocablo maya. No, pues es muy interesante todo lo que nos está diciendo, señor Agustín. Realmente hay libros, qué bueno que esto ya no sé hoy en día, pero esta cultura cuando se la ofrecían o se la daban a los niños de la primaria, se las daban de otra forma, se las contaban más de un cuento narrativo, que decían que Quetzalcóatl tiene una discusión con otro dios, y que bueno, este dios le da pulque, por tal motivo lo hace ver como un tigre, y se va, pero platíquenos esa leyenda, ¿por qué la narran así o por qué la dicen así? Claro que sí, con mucho gusto. Cuando estuvo gobernando la antigua Tolancéacatl, Topilsin, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, su enemigo. Uh-huh. Tezcatlipoca quiere decir espejo humeante. Pero imaginemos un espejo de obsidiana. Sí, claro. Le muestra ese espejo de obsidiana a Xicaltopilsin. Se refleja el rostro de Xicaltopilsin. Y era viejo, tenía arrugas, se asusta. Y queda enfermo. Uh-huh. Diríamos en la actualidad, lo embrujó o lo hechizó, ¿no? Sí. Ya no sale Xicaltopilsin, Quetzalcóatl, ante su pueblo para hacer las ceremonias. Y hábilmente Tezcatlipoca, para derrotarlo, le dice que tiene un brebaje para que rejuvenezca y le envió pulque mezclado con peyote. Diríamos en la actualidad se echó un curadito de peyote. Pero se lo envió con doncellas. Sí. Entonces, se emborrachó, falló sus votos de castidad y se dice que lo expulsan de la antigua Tolan, Chicocotitla. ¿Sí? Y que se va hacia el Tlapalan, hacia donde sale el sol, hacia el quemadero. Fue allí cuando dijo que iba a regresar. Si Xicaltopilsin Quetzalcóatl fue así en línea recta de Tula hacia las costas del Golfo de México, pues hasta debió haber pasado aquí por Pachuca. Por Pachuca. Y llegó aquí a las costas del Golfo de México, a la altura de hay una playa, Tecolutla. Hizo una hoguera cuando llega a las costas del Golfo. Se arrojó a ella y su corazón se eleva para formar Venus en la posición matutina, y que lo conocemos como Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa de la aurora, el señor del amanecer. Si comprendemos esta leyenda desde el punto de vista mágico-religioso, Quetzalcóatl regresó a la Tola, pero como Atlante. Porque precisamente en un Atlante es una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, es Venus en la mañana, ¿sí? Y el sol lo trae en la espalda, porque en la mañana primero aparece Venus y luego el sol. Entonces, un Atlante es una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, es Venus en la posición matutina y anuncia triunfante con las armas en la mano, y atrás viene el sol y es la rodela que trae en la espalda el Atlante. Realmente, ya ves, ahí cita estas leyendas, estas narraciones, pues es algo muy rico que nos lo manejan desde tiempos de primaria, nuestra primaria, que nos lo vienen dando como una cultura que somos, una cultura tolteca realmente nosotros en Hidalgo. Sabemos realmente que existen los atlantes de Tula, señor Agustín, pero se tiene entendido que los atlantes que tenemos no son los reales, Platíquenos de esto. Hasta se ríe el señor Agustín. Bueno, o sea, que si, ¿quién le contó eso? Lo que pasa que en son de broma, cuando llegan turistas de aquí, de Pachuca, a Tula, yo les digo, ¿a qué vienen a ver Atlantes a Tula si ustedes tienen más aquí? Tienen 30 en el Poliforum, 4 en la Felipe Ángeles, 1 en Pachuquilla. Bueno, pero me dicen, es que los originales están en Tula. Y sí, efectivamente, los originales están en Tula. Pero de los 4 Atlantes que están sobre ese basamento piramidal, mirándolos de frente, el que está a mano derecha es reproducción totalmente. Sí. Ya no es original. El que está a mano izquierda, una parte es original, podríamos decir, de la cintura hacia abajo, ya hacia arriba es reproducción. Y originales, los dos centrales, que aún conservan el color rojo, por eso los distinguimos de los de las reproducciones. Pero también pensemos en un atlante que se encuentra en la Sala Toltec, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, estamos hablando de 3 atlantes completos, que fue los que halló don Jorge R. Acosta, más una parte de un cuarto atlante. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay personas que dicen, hay un atlante en la casa de un expresidente, hay otro atlante en Europa, hay otro atlante en Nueva York. La pregunta es, ¿de dónde sacan tantos atlantes? Si don Jorge nada más encontró 3, más una parte de un cuarto atlante. ¿Sí? Pero valdría la pena también mencionar que en el Museo Etnológico de Viena, donde se encuentra el penacho de Moctezuma, que no es el penacho de Moctezuma, sino de Quetzalcóatl, uh-huh, allí se encuentran 2 figuras que están con las manos hacia arriba. Son dos esculturas de una altura como de 1.10 de altura, ¿verdad? Están con las manos hacia arriba y la cabeza plana, porque estas dos esculturas sirvieron como soportes de altar. O sea, imaginemos que estas figuras hicieron como la función de pata de mesa, uh-huh, porque sostuvieron la cubierta de la mesa, pero que fue un altar, ¿no? Uh-huh. Y estas esculturas también se les conoce como los sostenedores del cielo, porque arriba, bueno, pues iban esculturas que representaban los dioses, pero estas esculturas también se les conoce como atlantes. Y es más, el nombre de atlante se les da a esas figuras que están en Tula, porque con la cabeza sostuvieron el techo. Sí, y es por compararlos con el Atlas, el dios de los griegos, que cargaba el mundo con las manos y con la espalda. Claro. ¿Sí? Entonces, estas pequeñas esculturas que están en el Museo Etnológico de Viena, pues el nombre de atlante está más adecuado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están con las manos hacia arriba y con la cabeza sostenían unas lápidas a manera de mesa, ¿verdad? Y que fue el altar, ¿verdad? Entonces, el nombre más correcto para esas esculturas que están en Tula, los mundialmente conocidos como atlantes, pues sería Tlahuizcalpantecuhtli, el señor de la casa de la aurora, el señor del amanecer, y que no es otra cosa más que una de las manifestaciones de Quetzalcóatl. Realmente, señor Agustín, nos tiene usted aquí, pero entretenidos, anonadados con tanta historia, no. Fíjense que es grato hacerlo mención aquí ante el público. Hace tiempo vinieron a platicarnos de Tula, una casa cultural, y nos preguntaban esto, o sea, realmente que si los atlantes eran, ya tiene los principios de del programa que teníamos, nos preguntaban del cuarto atlante, ¿dónde se encontraba? Uno de ellos dijo que realmente no se sabía dónde estaba el cuarto atlante, pero sí nos mencionó los 2 anteriores que estaban en el centro y uno que lo tenía el Museo de Antropología e Historia. Pero decía que el cuarto atlante no se sabía realmente dónde estaba, pero que se encontraba en México. Realmente usted nos está diciendo que la otra parte está ahí, pero es una mitad nada más, sí. No es un atlante completo. Claro, o sea, tomando en cuenta que los atlantes originales están seccionados en 4 partes, uh-huh, por eso dije más una cuarta parte, uh-huh, más bien una parte de un cuarto atlante, perdón. Sí, claro. Okay. Sí. Entonces, ¿qué haría falta ahí? Hallar las otras 3 partes para completar los 4 atlantes de ese templo. Uh-huh. Ahora, pensemos en los atlantes de lo que fue el templo principal. Uh-huh. Del templo principal me atrevo a mencionar que se han encontrado 4 bloques por decir algo, un poquito más abajo de la cintura, ¿sí? Hacia los pies, ¿sí? Dos se encuentran allí en la zona arqueológica de Tula y dos en la sala tolteca en el Museo Nacional de Antropología. ¿Por qué me atrevo a mencionar que hayan sido parte de los atlantes del templo principal? Porque no tienen sistema de ensamble, espiga y caja, únicamente son sobrepuestos. Ah, ok. O sea, no. Porque los que están en el templo dedicado a Tlahuizcal Pantecutli ya tienen espiga y caja, ¿verdad? Una parte saliente en el centro que ensambla con una oquedad, con un orificio de la parte superior, ¿sí? Pensando en las tres partes de ese cuarto atlante, pues falta mucho por explorar, ¿sí? Yo le podría decir que cuando el arqueólogo Gallegos exploró localizando los drenajes prehispánicos de ese basamento donde están los atlantes, excavó 10 centímetros más abajo del piso de ese basamento, ¿sí? Y encontró una sección de pilastra que son parte de las cuatro que están atrás de los atlantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si siguen excavando se van a encontrar las otras secciones de ese cuarto atlante. Ah, okay. Y también pensemos que esos bloques que representan los pies de Atlante de lo que fue el templo principal, pues se hallaron dispersos. Uno se halló junto al río Tula, esto por decirlo algo en la década de los 40, por ahí. Pero a principios del siglo pasado, hablemos de la época revolucionaria, de 1910 aproximadamente, ya había bloques de Atlantes en un museo que estaba en las calles de Moneda, allá en la Ciudad de México, que es a un costado de Palacio Nacional. Allí en ese museo, ¿verdad?, de las calles de Moneda, allí se encontraban dos bloques de Atlante. Esto se los digo porque vi una fotografía de ese museo de 1910. Uh-huh. Y allí ya estaban dos bloques, ¿verdad?, de Atlantes, pero de lo que fue, consideramos que fue del templo principal. Paisita. No, pues, muy interesante. Ay, pues. Me gustaría que vinieran a ver a Laisa cómo está, pero perdida, ya no sabe si quedarse a seguir a hablar. No, pues bastante historia y sobre todo conocer y descubrir tanto que tiene esta cultura tolteca y que todo va entrelazado con las anteriores y con, bueno, todavía se dieron algunas que otras posteriores y pues no sé, o sea, realmente es algo que se debe de conocer. Invitar a todos nuestros amigos, Laisita, que visiten Tula, que visiten los atlantes, para que conozcan todas estas tradiciones tan ricas y esta parte del estado de Hidalgo que es muy rico en cultura y tradiciones, señor Agustín, y que sobre todo, así como la forma en que usted nos tiene aquí tan entretenidos, parecemos que nos está contando cuentos súper agradables que nos podemos pasar, yo creo, aquí con usted toda la tarde escuchando y que son muy ricos en conocimientos. Realmente hacemos la invitación, Laisita, a todos nuestros radioescuchas que asistan a Tula, que visiten los atlantes para que conozcan más sobre esta cultura, nuestras raíces, nuestras costumbres y sobre todo sentirnos orgullosamente hidalguenses dentro de nuestro propio estado de Hidalgo, ¿no, Laisa? Así es, y si necesitan alguna información, pues no duden en llamarnos 71-720-55 y 71-720-56. También tenemos nuestro correo electrónico que es simboleto@hotmail.com. Así es que si tienen alguna duda o quieren saber acerca más de cómo llegar y a algún paquete, no sé, de dónde hospedarse en este bello municipio, pues que no duden en llamarnos, estamos a su disposición. Claro, y pues bueno, siguiendo con el señor Agustín Suárez Cortés, que lo dejamos descansar un ratito, porque realmente nos tiene aquí, pero dormidos de todos los conocimientos que tiene. ¿Qué hacen para preservar y mantener esta zona? ¿Se le da atención a esta zona, señor Agustín? Sí, claro, la zona arqueológica está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dentro del plan de manejo de administración interno, ¿verdad?, de la zona arqueológica de Tula, bueno, pues están trabajos de investigación, de restauración y de conservación de los propios monumentos. Claro, lo más prioritario es dar restauración a esos monumentos que ya tienen más de 60 años expuestos a la intemperie. Claro que nosotros, del área de turismo del municipio de Tula, pues somos de la idea que conjuntemos esfuerzos para preservar ese detonante turístico. O sea, es decir, no podemos decir que 15 o 20 personas que están para darle el mantenimiento a tiempo completo, pero pensemos que son como 94 hectáreas de lo que es zona arqueológica. Uh-huh. ¿Sí? Y si son aproximadamente 14 mil turistas que llegan al mes, entonces imaginemos, pues, el papelito que alguien dispersa por ahí. Sí. Entonces, y en toda esta área, pues, es muy difícil. Entonces pensemos en conjuntar esfuerzos para hacerlo. Hay personas que dicen, es que está muy feo, hay mucho polvo, aquí hay... Bueno, es que es el Valle del Mezquital, o sea, claro. ¿Qué esperamos hallar en un clima semidesértico? Yo nomás quisiera decirles, las miles de fotografías que le han tomado a los nopales, a las biznagas, a los garambullos, a las pitayas, los mezquites, uh-huh. ¿Es el Valle del Mezquital? ¿No? Sí, claro. ¿Sí? Pues, señor Agustín, podemos pasarnos con usted hablando horas y horas y horas, y realmente, pues, el tiempo se nos hace miga, señor Agustín. Una hora llevamos hablando y realmente, pues, para nosotros ya se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quiera complementarlo, señor Agustín? Claro que sí. Invito a todos radioescuchas a visitar Tula, a visitar la región del Valle del Mezquital, todo nuestro bello estado. Y conozcamos Guapalcalco, el Jiguingo, los Atlantes de Tula, porque esto nos va a permitir conocer nuestro origen. Es decir, de dónde venimos, dónde estamos, para así poder decir hacia dónde vamos. Y cuando me han preguntado que por qué desaparecieron los toltecas, yo he contestado, como pueblo hay que vernos en un espejo y los toltecas todavía están aquí, no tienen por qué desaparecer. Pues con esas palabras tan sabias, realmente despedimos al señor Agustín Suárez Cortés. Muchísimas gracias, señor Agustín. La verdad, agradecemos que haya usted tomado un poco de su tiempo, porque sé que usted está muy ocupado en este sector, y que haya venido aquí a estas cabinas de Radio Universidad 99.7 a darnos un poco de cultura. Esta casa está abierta para usted. A nombre del equipo de Simboleto Pero Viajamos, le agradecemos muchísimo su presencia, y realmente esperemos que no sea la última vez, señor Agustín. Cuando ¿sí? Cuando guste. De verdad, le vamos a hacer nuevamente la invitación para que venga usted y esté aquí platicándonos más sobre las regiones de Tula. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Agustín. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, y pues nos escuchamos la próxima semana en este su programa. Pues bueno, amigos, después de este programa tan bonito, recuerden de hacer turismo en el estado de Hidalgo. Visiten Tula de Allende y también visiten todos los lugares turísticos de nuestro bello estado. Recuerden que el viajar es cultura y purifica el alma. Nos escuchamos la próxima semana.